mezcolanza. Polución narrativa. Un híbrido de café. Una lírica bravucona. Un conglomerado asimétrico. Mezcolanza. Literatura y política. Mezcolanza. Un orden caótico. Un rastro de suciedad. Mezcolanza. Mezcolanza. Una marea de jergas y de voces. Dos tiquis cama adentro, acusadas de robar una camisa. La gran camisa. Pobres. Tienen una patrona re careta y en cambio tienen un patrón bien piola. No me acuerdo si era Calvin Klein o Pierre Cardin, decía él. La casa tiene una patrona y hasta las ollas que friegan tienen dueña. La dueña de la casa las acusa de fuste. Fueron ellas. Y da cátedra, como en la facultad del perfil psicológico, de las ladronas de camisas y caretas. Fueron ellas, insisten las caretas. Exhiben grandes pruebas y aciertan sus certezas. ¿Cuáles pruebas? ¿Qué certezas? Las sábanas todos los días mal planchadas, las cucharas con burbujas de detergente, las rayas en la funda de la almohada. Suficiente. Caretas, amigos de la familia, piden la expulsión sin remuneración. Eso sí que no. Y todo por una ridícula camisa, la gran camisa, que Clementina llevó para el cumple de su tío. Buenas tardes. Segundo programa de Mezcolanza. ¿Cómo andan, Antulio? Aquí estamos, muy bien. Anabela. Menos nerviosos. Menos nerviosos. El primer programa. ¿No? Menos nerviosos. Un debut que costó un poco. Al principio, y después a medida que... Yo creo que fue de menor a mayor. A medida que los nervios fueron aflojando, apareció lo mejor de cada uno. O lo peor, bueno, eso nunca se sabe. Sí, no yo, sé cómo lo vieron ustedes. Yo sigo sintiendo que estoy debutando todavía. Bien. Sí, se me ha prolongado la emoción y el... Bueno, a vos después del quilombo que hiciste con el termo, con la notebook, ahí tenemos medio a prueba. Sí, ya tengo igual la mesa al costado, toda la parafernalia, las chiquizuelas al costado. Como para no... Le prometemos al operador, a Rodo y al Tata, nuestro productor, que vamos a tratar de ser un poco más prolijo, sobre todo no pegarle a los micrófonos, levantarnos, hacer ruido con los papeles. O sea, la remera ya da señales, bueno, de prolijidad. No, vinimos muy bien vestidos. Yo no sé por qué Rodo viene de traje a operar. Se ve que le confiere a este programa como una importancia que... Bueno, que a nosotros nos halaga, ¿no? Tal vez por el feriado. Vos has venido de Elegante Sport. Yo de Elegante Sport. Igual. Yo de Elegante Sport. Con un sacón negro que utilizo a menudo. Digamos, hace 15 años que lo utilizo. Y con una camiseta azul y blanca. Con algunas publicidades que, hablan de un pasado glorioso, ¿no? Para Gimnasia. Y lejano. Sí, y ha sido la remera más sobria, me parece, que ha tenido Gimnasia, ¿no? La casaca que vos tenés. La que tiene la publicidad del Banco Municipal. Sí. La Hummel. La Hummel, muy, muy bonita. Escuchábamos la voz de Washington Cucurto, leyendo un poema de su autoría, que va a ser el tema del programa de hoy. ¿Es así? Es así. Vamos a hablar de Washington Cucurto. ¿Y qué podemos decir sin adelantar mucho? ¿Qué podríamos decir? Así, como brevemente, como para cautivar un poco al radio escucha. ¿Qué podemos decir? ¿Algo breve? Algo breve. Si bueno, tuvieras que definirlo con poquísimas palabras. Con poquísimas palabras. Bueno, la calle es Washington Cucurto, ¿no? Es Constitución, el 11, esos barrios. La cumbia. La cumbia. La inmigración en los 90. En los 90. Es el mundo boliviano, paraguayo, dominicano. Ese es el universo cucurtiano. Bien, ese va a ser un poco el tema del programa de hoy. Y para ir de alguna manera metiéndonos en el clima que propone Cucurto, vamos a empezar escuchando esto. We'll be right back. loca, loca. Te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirte nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Y qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Por saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar la gracia. Mezcolanza. Mezcolanza. Mezcolanza. Un estilo que desestila. Mezcolanza, literatura y política. Lunes de 19 a 20 horas por Radio Nauta 106.3. Escuchábamos recién Loca, de Chico Trujillo. Y le mandamos desde acá un saludo a Natalia, que no pudo venir porque tuvo un problema a último momento. Sí, le mandamos un beso también a Bernarda, su perra. Tuvo un accidente doméstico con Bernarda. Así que nos está escuchando desde su casa. Bueno, que se recupere entonces, Bernarda, ¿no? Y para Nati un saludo, la esperamos acá la semana que viene. Decíamos que íbamos a charlar de Washington Cucurto, cuyo verdadero nombre es Santiago Vega, ¿no? Acá hay todo un tema entre Cucurto, Vega, esta relación entre el autor y el personaje, diríamos. En realidad, Washington Cucurto también tiene una especie de biografía, que es una biografía apócrifa, que dice que nació en San Juan de la Maguana, República Dominicana, en 1942, y que se extravió en Centroamérica en 1979, después de un paso por Buenos Aires. Me resulta llamativo el año, ¿no? 1979, Centroamérica, a mí me remite a la Revolución Sandinista, y que haya nacido en San Juan de la Maguana, ¿no? Parece que hay un juego ahí con eso, pero es una hipótesis. una hipótesis que no tiene ningún tipo de asidero. Santiago Vega, en cambio, nació en Quilmes en 1973, ¿no? Es interesante la historia que cuenta Santiago Vega en relación al nombre, de dónde salió el nombre Washington Cucurto. ¿Cómo es que sale ese nombre? ¿Cómo es que surge ese nombre? Tiene varias versiones, porque él, parte de la literatura es inventar este personaje. Uh-huh. Y en algunas entrevistas él dice que Cucurto, yo no conozco de dónde viene Washington, no sé si en alguna entrevista lo explica, pero Cucurto dice en una de las entrevistas que viene de un grupo al que pertenecía, un grupo de lectura literaria que se llamaba 18 Whiskies, y que después resultaron para él compañeros demasiado intelectuales, él se fue de ese grupo, y que le decían Cucurto porque era el más pequeño. Ajá. Y que un día publicaron un texto con el nombre de Washington Cucurto, él se hizo cargo de ese texto y a partir de ahí adoptó el nombre. Y que adoptó el nombre, dice, para que no lo jodieran más con eso. Claro, dice, el que se hace cargo de una broma deja de ser cargada, deja de ser broma. Y después en otra entrevista da otra versión de Cucurto, que también tiene mucho que ver con su personaje. Él dice que Cucurto es un tartamudeo de curto. Ajá. Que es una de las actividades favoritas, digamos, de Washington Cucurto y de Santiago Vega también, según... Yo creo que en general del mundo, ¿no? Sí, sí, sí, es de las actividades más lindas, pero él la retoma mucho en sus relatos. Ajá. Es un núcleo de los más importantes de sus relatos. La cuestión sexual. Sí. Después vamos a volver sobre sí, esto. Sí, sí, sí. Bueno, volviendo un poquito a la obra, digamos, de Washington Cucurto, que podríamos definirlo como narrador, poeta y también editor, ¿no? Porque fue uno de los impulsores de Eloísa Cartonera, ¿no? Una de las editoriales independientes más importantes, digamos, de la Argentina a lo largo de la última década, ¿no? Sobre todo una editorial que surge, bueno, un poco en función de la crisis del 2001, un trabajo con los cartoneros, etc. Pero empieza publicando poesía. Aparecen tres libros, el primero Celarrayán, en 1998, al año siguiente La máquina de hacer paraguayitos, y aparecen muchos otros textos, ¿no? Por ejemplo, uno que se llama O tú, dominicana del demonio, en el 2002, y 20 pungas contra un pasajero, en el 2003. Son apenas algunos de los textos, digamos, porque en realidad Cucurto tiene una producción muy abundante, ¿no? Ya prácticamente una veintena de libros editados. Pero hay un quiebre, evidentemente, cuando aparece en el 2003 una novela cuyo título es Cosa de Negros, ¿no? Bueno, después nos vamos a meter mucho con esto porque acá aparece un poco el universo, ¿no? de la cumbia, y aparecen mucho estos personajes que atraviesan la narrativa de Cucurto. En realidad, él comenta un poco que había empezado por la prosa, pero que encontraba dificultades en la prosa y se había inclinado finalmente por la poesía. En realidad tiene más cosas publicadas sobre poesía que novelas y cuentos, ¿no? Pero últimamente como que se ha equilibrado un poco la relación. Aparece en el 2006 El curandero del amor, ¿no? Vamos a hacer una lectura sobre el final del programa, digamos, de ese relato, editada por MC. Eso que decías antes, me parece que es importante, eso que él dice en una entrevista, que no se encontraba cómodo escribiendo relatos, escribiendo prosa. Sí. Es un poco también parte de su imagen de escritor, modesto, poco lector. A mí me hace acordar un poco a Fontana Rosa, esa, en ese sentido. Esa cosa de no considerarse un intelectual. Un intelectual, ¿no? Como de ocultar sus lecturas, o en todo caso no contarlas mucho, es decir, siempre que prefiere estar bailando cumbia a estar en un evento intelectual o de literatura. Claro, hay un poco también que nos hace acordar, por ejemplo, a esa anécdota cuando le ofrecen a Fontana Rosa convertirse en embajador, ¿no? En agregado cultural, una cosa así, y dice, no, ¿cómo es? No puedo aceptar eso. Mira, si ese día justo juega Central. Claro. Me tengo que andar buscando excusas inverosímiles, nada. Claro, Cucurto dice lo mismo pose, sobre, ¿no?, los premios y sobre los eventos culturales, que él no iría a un evento cultural, preferiría estar bailando cumbia. También hay un paralelismo. Sí. Aunque lo que creo que hay es una diferencia en cuanto a las influencias, ¿no? Sí. En Cucurto, autores argentinos y latinoamericanos sobre todo, y como una ruptura con la tradición europea. En Fontana Rosa, como que pareciera que entra todo, que su universo, digamos, es latinoamericano, pero también europeo, ¿no? Bueno, lo que charlamos alguna vez, es decir, para poder parodiar hay que conocer casi todos los géneros. Pero bueno, volviendo a Cucurto, tenemos en el 2003 Cosa de Negros, que aparece publicada por Interzona por primera vez. Después El Curandero del Amor, en el 2006, ya editada por MC. Y después aparecen una buena cantidad de cuentos y de novelas, de relatos, digamos, y también de libros de poesía. Pero aparecen algunos que se destacan, digamos, ¿no? 1810, La Revolución Vivida por los Negros, novela histórica del 2008, que la tenemos aquí sobre la mesa. Aparece El Rey de la Cumbia contra los Faki en Estados Unidos de América, en el 2010, que ahí la tiene Antulio también. Y aparece en el 2011 una novela cuyo título es Sexy Bondi. Y que a mí, de nuevo, si me dan la libertad, digamos, de hipotetizar, a mí me remite a una de las novelas de Osvaldo Lamborghini. Sobre Gondi. ¿No? Sobre Gondi retrocede. Pero bueno, puede ser que haya ahí un guiño o puede ser que no, ¿no? Sí, probablemente lo haya. Algunos críticos dicen que desde Lamborghini, desde Osvaldo, no desde Leónidas, que es el último que el autor que trabajamos en el programa anterior, que desde Osvaldo Lamborghini no había aparecido algo así tan violento como Cucurto. Hay como una zona ahí de cruce, ¿no? De sí. Intersección. Porque además me parece que la figura de Cucurto y la figura de Lamborghini en realidad están comunicadas o enlazadas por la figura de César Aira, ¿no? Que opera ahí como una especie de padrino de Eloísa Cartonera. De Eloísa Cartonera, y es uno de los, diríamos, no sé si discípulos o seguidores, o bueno, sí, fundamentalmente uno de los recopiladores de la obra de Osvaldo Lamborghini en Argentina, ¿no? Entonces es posible pensar en una zona de cruce ahí, de cruce y de influencias. De Cucurto lo que hay que decir, que un poco lo comentábamos en la introducción, es que en su obra lo que aparece es una descripción de la sociedad argentina de los años 90, ¿no? Es más, él dice, yo me propongo, a través de mis libros, mostrar cómo era la realidad argentina en los años 90. Tengo una mirada que es más sociológica que literaria, ¿no? Y ahí aparece, me parece, el tema de las transformaciones en la estructura social, ¿no? Todas las transformaciones que tuvieron lugar en la Argentina a partir de las políticas de ajuste estructural, el uno a uno, la profundización de la inmigración de los países vecinos. Es decir, en ese momento la inmigración de Paraguay, de Bolivia, se profundiza en la Argentina. No quiere decir que esto no existiera antes, ¿no? Es decir, bueno, en el caso concreto de La Plata, por ejemplo, la inmigración peruana data de unas cuantas décadas atrás, lo mismo con la inmigración paraguaya, pero tal vez a lo largo de la década del 2000 este fenómeno se profundiza y hace que aparezca en la literatura, ¿no? Él dice, había como una zona vacante en la literatura argentina y un poco el objetivo era dar cuenta de todo eso. Claro, así como hay novelas del siglo XX que dan cuenta de la inmigración europea, en este tiempo no había nadie que hubiera tomado el universo de paraguayo, boliviano, peruano y el más raro de República Dominicana, porque, bueno, por la lejanía. Y aparece como una fuerte reivindicación. Sí. ¿No? De todos esos fenómenos y de todos esos procesos. A mí me resulta muy interesante el planteo que hace, que tiene que ver con el estilo, ¿no? Cuando él dice, me decidí o me incliné por trabajar con materiales que otros desechaban. Es decir, hay una tradición en la literatura argentina que mira fundamentalmente a Europa, ¿no? Los grandes escritores argentinos estaban influenciados por autores europeos. Y así como existía un modelo en la literatura, también existía un contramodelo. Es decir, existían materiales con los que no se trabajaba y se consideraba que no se podía trabajar. Esos materiales me parece que tienen que ver un poco con lo que comentaba Anabel al principio, ¿no? La calle, la cumbia, el idioma, los giros, ¿no? De Paraguay, de Bolivia. Es decir, todo eso, ese material, digamos, que otros desechaban, es el que él toma, digamos, y utiliza para trabajarlo en sus novelas. Sí, y lo impactante cuando uno lo lee es quizás justamente eso, lo del estilo, digamos, la manera en que lo dice y en la que él narra, digamos, esas situaciones que se viven, por ejemplo, en Constitución, en la cumbia, cómo encara el sexo y de la manera en que lo encara. Y me parece que hay una reivindicación no solamente de que va más allá, que trasciende un poco lo que es lo latinoamericano. Me parece hay una reivindicación muy fuerte, por ejemplo, de lo negroide, ¿no? De él se reivindica un negro, pero no solamente, digamos, como en uno lo leía como en dos sentidos, digamos, lo negroide por, digamos, la raíz negra afro que hay en América Latina, algo que es que ha sido bastante ocultado o bastante borrado, digamos, de la cultura. Y después también lo negroide en un sentido más clasista, ¿no? Esto de somos los negros, ¿no? Y los negros nos manejamos así, o vivimos de una manera como desmesurada, violenta, ese es nuestro digamos, nuestro ambiente o lo que generamos. Eso es muy fuerte, se ve. Y también hace como una relectura de hasta de hechos históricos, ¿no? En esto de la negritud, por ejemplo, hay un libro que se edita unos años antes de los festejos del Bicentenario, que él hasta le adjudica a San Martín una raíz negra, ¿no? Y se la adjudica a partir de el pito que tiene San Martín, ¿sí? Y su necesidad y su extravagancia a la hora de curtir, digamos, ¿no? Es como que hay toda una metáfora ahí de la revolución, de los personajes históricos, de los próceres, que es áspero. En realidad uno lo lee y te genera, ¿no? Eso de digamos, escritor polémico, por ahí decían, un hecho maldito más en la literatura argentina. O por ejemplo, consultando algunas cosas en internet, aparece ahí, por ejemplo, Sarlo, que es la espada de Damocles de la literatura, diciéndole que es un populista posmoderno, ¿no? Eso es un poco. Y a mí lo que me interesaba ver era, yo me topé con Cucurto de casualidad, digamos, con un suplemento de Página 12 que sale en el verano con pequeños cuentos, leí un cuento y dije, chao. Qué bestia, digamos, ¿no? Porque lo que te genera, la incomodidad, sí, digamos, que generaba al leerlo. Y bueno, a partir de cuando decidimos armar este programa y seleccionar algunos autores, bueno, ahí uno se metió un poquito más y no termina de generar esa incomodidad cuando uno lo va leyendo, ¿no? Y me parece que está bueno esta relación que hay entre literatura y política, lo que vos decías, Martín, recién, de cómo él ve, digamos, y cómo analiza o cómo muestra la década del 90, digamos, ¿no? Y por ejemplo, él dice que su estilo de narración, o su estilo literario, es la crónica. Él lo único que hace es narrar lo que ve y lo que vive, ¿sí? Y lo que está bueno o interesante es que no tiene como una concepción hasta sociológica, digamos, o antropológica, de analizar la cumbia, la bailanta, los barrios bajos, lo lumpen, sino que al contrario, él es parte de eso, él se adjudica y se reivindica parte de eso, y de a partir de eso, él cuenta, ¿no? En su biografía, él es un laburante de un supermercado, de repositor durante muchos años, y en la novela que vos lees, es ese personaje que no es Vega, pero es Cucurto, pero que habla de ese mundo como desde adentro, ¿no? Eso me parece que está bueno, y es lo que de alguna manera lo legitima a decir las cosas que dice y cómo las dice, ¿no? Porque quizás si quizás, no sé, otra mirada sería mucho más como, creo que por eso no llega a ser un estereotipo, digamos, lo que construye él. Es una literatura que toma mucho de la calle, ¿no? Claro. Dice, bueno, las cosas que dice Cucurto yo no las pienso, que ese también es todo un tema para, ¿no? Mm. Muchas veces se le atribuyen al personaje Cucurto ideas que no son de él, digamos, ¿no? Él dice, bueno, una cosa es el personaje y otra cosa es lo que yo piense. El personaje es un personaje políticamente muy incorrecto, Washington Cucurto, ¿no? Entonces él dice, bueno, no, yo no lo pienso eso, eso lo piensa Cucurto, o lo dice Cucurto, ¿no? El personaje le permite, en este caso a Vega, hablar con más soltura o escribir con más soltura. ¿Qué les parece si escuchamos un poquito de cumbia de Chicha Libre y a la vuelta en el otro bloque nos metemos con 1810, San Martín y Cucurto? Perfecto. Cumbia. de mi banquero. Es muy hermosa la estación de mi banquero en la selva. En la selva amazónica no hay primavera. En la selva amazónica no hay primavera. En la selva amazónica no hay primavera. En la selva amazónica no hay primavera. Típicamente cumbiantero, ¿no? Yo soy un tipo que iba al baile y bailaba cumbia y me gustaba bailarla. Y me gustaba relacionarme con la gente a través de la, del baile. Yo estaba haciendo la cola en la bailanta y para mí era toda una emoción, era toda una, me latía el corazón, ¿viste? Hasta que entraba. Era como para mí lo más lindo, era mi mundo, mi hogar. Yo me crié en un ámbito, ¿no?, que no era intelectual, entonces el rock no... donde yo andaba, la gente que andaba no escuchaba el rock. El rock es de una clase, ¿no? El rock es intelectual, ¿no? Porque no le da todo, ¿no? A Rimbaud. Y el tango es... No, el tango... es una cultura ya, ¿no? No se puede comparar ni con la cumbia, ni... A lo mejor con el rock, pero es ya una cultura. Y como en toda cultura hay poetas, hay músicos... Hay letristas, hay escritores del tango, ¿no? Bueno, todos. También he ido a salserías, pero no es lo mismo, ¿no? Porque las salserías van todos bien vestidos, pitucos, con las minas muy preparadas, ¿no? No me gustaba tanto. La salsa también es una cultura, ¿no? Porque tiene toda una historia, un historial, güey. La cumbia como más una música más, más sencilla como para escuchar y bailar así, ¿no? Más comercial, digamos, no tiene el nivel de ese del otro, ¿no? Es más popular. Mezcolanza. literatura y política. Ahí estaba Cucurto hablando un poco de la cumbia, de la salsa, ¿no? De otras influencias musicales. Sí, yo acá tengo en mis manos una pequeña novela que se llama Hasta quitarle Panamá a los Yankees, de Washington Cucurto. Buen título. Buen título, sí. Es cuando uno lee el título y dice, ¿de qué me estás hablando? Y cuando va... ¿De dónde lo sacaste? Va transcurriendo la novela, es un momento que hay como un juramento de amor que él le hace en un telo a una paraguayita. Y le dice, hasta quitarle Panamá a los Yankees, y le jura una especie de amor. Especie de amor eterno. De amor eterno, sí. Y escuchábamos la cumbia recién de fondo y sus comentarios. Toda esta pequeña novela transcurre entre la ida a trabajar al supermercado como repositor y el fin de semana en la bailanta, ¿no? Y todo el desenfreno, una especie de... Él mismo ahí hace toda una caracterización de quizás como el momento de liberación de... Uno podría analizar un poco y decir, bueno, el típico laburo precario, ¿no? En los 90, de repositor, todo el día ahí adentro, y el único momento de liberación es el fin de semana en la bailanta, juntar los mangos, pagar cualquier guita para entrar, y el desenfreno, el alcohol, la mujer, terminar, ¿no? Ese es un poco el mundo en que él muestra, y está bueno, arranca de entrada en... haciendo como una descripción de él, se caratula como el rey de la cumbia, ¿no? Es como ese momento de afirmación de la identidad, ¿no? Es como el gran momento esperado de la semana, es ir a la bailanta, ¿no? Y dice, arranca de una: atentos señores, en la radio hablan las locutoras trolas de la FM tropical, el rey de la cumbia se echa Axe, dice, el desodorante de los bailanteros, en los sobacos, el pelo, el pecho y las bolas. Se pone su camisa blanca con flores en los bolsillos, su pantalón Rica Lewis y sus zapatos del 11. Señores, ya está por salir al ring de la vida el rey de la cumbia, ¿no? Ese es el personaje que se va a comer la noche, ¿no? Se va a comer la bailanta, va a bailar y tomar hasta reventar, ¿no? Y de alguna manera parece una cosa media colorida, ¿no? Media folclórica. Y él se va metiendo y en un momento tira este cruce entre literatura y política muy soslayado, pero hace una referencia al local bailable, ¿no? Y dice, en este local bailable, en esta pedorra bailanta de baja estopa del Rioba de Constitución, neoliberal hasta en las etiquetas de la cerveza, menemista hasta en los póster coloridos de sus paredes, vive, existe nuestro único y falso federalismo, ¿no? De pronto aparece esa palabra federalismo ahí, hablando del cruce, el lugar de encuentro, de la migración, ¿no? De la negrada, ¿no? Es como potente. Como que la política se cuela, ¿no? En los textos. Yo encontré, por ejemplo, un pasaje, un fragmento sobre Evo Morales, ¿no? Bueno, viene muy a cuento del peso que tiene Bolivia, por ejemplo, en ese imaginario, ¿no? Y le hace decir a Cucurto: Evito es un ídolo, un gran indio, un caballero. Lo sacó cagando a los de Petrobras y en Brasil lo odian. Y fue con los tanques a romperles las computadoras a las petroleras y devolvérselas al pueblo. Y fue un pastor de cabras quien tuvo que hacerlo. Y a eso yo lo llamo venganza de la tierra. Y ahora el gas vale un toco para Argentina y Brasil. Y bien hecho. Bien hecho, Evito. Argentinos y brasileños viven del hambre de Bolivia de toda la vida. Y ahora se quejan porque le suben 2 pesos el gas. Ahora lloran por 2 pesos el gas cuando toda la vida lo tuvieron gratis. Déjense de joder. Un fragmentito. Bueno, en estas lecturas que hicimos esta semana, yo me metí un poquito más con la novela de la que hablaba Antulio en el bloque anterior, que se llama 1810, la Revolución de Mayo vivida por los negros. Y lo tenés a Cucurto ahí en la tapa. Lo tengo acá en la tapa, porque él aparece en todas sus tapas. Y parte de la confusión entre Cucurto y Santiago Vega parte de las tapas, porque él aparece siempre. En este caso, vestido de granadero, un granadero, bueno, poco tradicional, de fucsia. De fucsia, poco pero tradicional. Pero con, ¿cómo se llaman estas plumitas que usan los granaderos? Sí, serían como unas charreteras. Sí, unas charreteras. También bastante heterodoxas. Coloridas. Y él cuenta en el prólogo. En el prólogo hay un encuentro entre Santiago Vega y Cucurto. Entonces Santiago le propone escribir un libro sobre historia. Y Cucurto le dice, yo no sé nada de historia. Y dice, bueno, no importa, copiale un libro al Perindongui. Dice, al Perindongui es muy difícil, es más complicado que Proust. Le dice, bueno, entonces copiale todo a Felipito Piña. Ajá. Bueno, y a partir de esa... Más didáctico. Claro, ¿no? A partir de esa entrevista que tienen, él después va a su casa y a raíz de que tiene que vender su biblioteca personal, se encuentra con un cajón de libros que estaban perdidos, donde hay unos manuscritos de su madre, que son de 1810. Y cuando le pregunta a la madre sobre esas cartas, le dice, bueno, son de mi abuela, Olga Cucurtú, que fue amante de San Martín, del prócer San Martín. Entonces, a partir de esas cartas y de algunas intervenciones que le hace a esas cartas Cucurto, es que aparece esta novela, ¿no? Que está dividida en dos partes. Y en la primera parte, que habla sobre África, llega San Martín con sus soldados a cazar esclavos y se encuentra con Olga, que está pariendo a uno de sus tantos hijos, ¿no? Que es la genealogía, pariente de Cucurto. Y la novela es muy interesante porque además de lo desaforado que comentaba Antulio recién, de cómo aparece todo el mundo de la cumbia, inverosímil, ¿no? En ese momento, sí, pero no importa, también, aparece, ¿no? Igual. Es la cuestión esa del delirio que aparece, sí, en los relatos, ahí también parece que hay una marca a lo Aira, ¿no? A lo Aira, claro, claro. Ahí no hay reglas de tiempo, de época. Se rompe con el verosímil completamente. Absolutamente. Digamos. Y, por ejemplo, estas situaciones densas que él cuenta, como el mundo de la cumbia, donde hay muchos elementos para analizar, otro de los elementos típicos de él son los elementos sexuales, que están en todos los capítulos y que generan en parte esta incomodidad a la hora de leerlo, que uno después como no sabe muy bien qué hacer con esas lecturas, ¿no? Él usa, por ejemplo, yo marqué algunas comparaciones, ¿no? En uno de los capítulos de 1810 habla de Lorena Cucurtú, que es la hermana de Olga, que también está con San Martín gracias a su maravillosa pinga y bueno. Uh-huh. Entonces dice, su corazón late como el de una paloma de ala meada, palpita como el culo de una gallina violada por un granjero entrerriano. Esas comparaciones incómodas o... Muy, ¿no?, gráfico igual. Provocadoras, sumamente gráficas, son las del mundo de Cucurto. U otra, ¿no? También típica. El cielo africano se cerró como los brazos de un camionero tratando de asir la cintura de una prostituta o la verga de un travesti. Esto es Cucurto. Uno, sí, se mete en Cucurto y lo primero que encuentra es esto, ¿no? Y es lo mismo que pasa con Lamborghini, cuando lees Osvaldo Lamborghini, después decís, bueno, ¿qué hago con esto? ¿A quién le romperán el culo ahora? Estás esperando siempre en el próximo capítulo. Exactamente. Bueno, y en esta novela también aparecen algunas cuestiones de intertextualidad, como charlábamos en el programa anterior. Sobre todo porque el cadáver de Olga muere en África con la estampida de los animales de la selva, y con ese cadáver el general San Martín lo manda a embalsamar, porque es el cadáver de su amada, ¿no? Él llora el cuerpo de Olga, sobre el cuerpo de Olga, y lo manda a embalsamar. Y sobre el cuerpo embalsamado, los soldados lo violan, o sea, reiteradas veces, y hasta que en un momento revive Olga. Directamente revive para marcarle a los soldados del general los excesos, y finalmente, bueno, la entierran y la comen las lombrices carnívoras. Esa también es como una escena típica de Cucurto. Y aparece también algo que, no sé, habría que corroborarlo si alguien lo ha leído así también, pero hay algunos capítulos que son muy de Lamborghini también, que parecen la reescritura del Matadero. No sé si se acuerdan, todos hemos leído en la secundaria El Matadero, ese cuento, el primer cuento argentino, ¿no?, de Esteban Echeverría. Hay una mesa de tortura en esa, que Feynman dice que es la primera mesa de tortura, como el antecedente de las que luego va a haber en los 70, ¿no? Y acá aparece también un personaje, un esclavo africano, un negro, que es torturado. Y es bastante similar a parece una reescritura del Matadero por el tipo de vejaciones que le hacen, y también parece una reescritura de El Niño Proletario, es el cuento de Osvaldo Lamborghini, sí. Bueno, de ese cuento es muy similar, se llama el capítulo La tortura, un clásico local. Que El niño proletario es una reescritura, ¿no? Del matadero, claro, claro. Hablando de reescrituras y hablando de, sí, de los hermanos, sí, Lamborghini. Sí, no, yo no quiero adelantar quizás el en el programa, pero quizás esto que marcaba Ana recién estaría bueno, digamos, que quede picando en el oído de los oyentes cuando escuchemos el cuento al final. Ajá. Sí. Hay una referencia muy, muy clara, me parece, a la escena, digamos, de la sangre y de la desmesura de la violencia. Pero lo dejamos ahí picando, lo dejamos ahí picando, ¿no? Retomando algunas de las cuestiones que vos planteabas en relación a la a esta cuestión de la transtextualidad, digamos, ¿no? Esa palabra tan... Algunos dicen que Cucurto es el primer transtextual, digamos, de su generación, ¿no? Esta cosa de mezclar en el texto materiales que provienen de diferentes lugares, digamos, pero con la particularidad de que en esa mezcla, en esa mixtura, lo que predomina es el componente latino, digamos, latinoamericano, ¿no? Sí. Es decir, la intención de mostrar Latinoamérica en Argentina, de mostrar Latinoamérica en Buenos Aires, a diferencia de otras tradiciones que de alguna manera apuntaban más a una Argentina europea, digamos, ¿no? Esa, durante mucho tiempo existió un poco esa idea, Argentina como el país más europeo de América Latina. Bueno, un poco acá hay una ruptura muy fuerte, pero sí es interesante pensar el tema de la mezcla de estilos, ¿no? Esa idea de agarrar materiales que otros desechan. Remite a Art un poco también, a la idea de máquina polifacética, ¿no? Él dice, mi estilo de alguna manera puede ser asimilado, digamos, al de Art, pero él era más pesimista que yo, ¿no? Es decir, porque en la mirada de Cucurto hay como una especie de afirmación de esos personajes, ¿no? De revalorización, digamos, de esos personajes. Sí, de reivindicación. Otros lo llaman, hablan de... De homenaje, dice él. De homenaje, sí. De literatura de frontera, pero de una frontera imaginaria, la que existiría entre las Antillas, Paraguay y el Río de la Plata, ¿no? Y un tráfico de lenguajes, de giros, digamos, de, ¿no?, de ritmos, sí, musicales, etcétera. Escuchamos un poco de música y seguimos hablando de Cucurto. Llegaron las pilanderas que van a pilar el arroz. Llegaron las pilanderas que van a pilar el arroz. Bonito se oye el pilón cuando va de dos en dos. Bonito se oye el pilón cuando va de dos en dos. Arremáchalo. ¿Qué son las dos? Arremáchale. ¿Qué son las tres? Arremáchala. ¿Qué son las cuatro? Arremáchalito. ¿Qué son las cinco? Arremáchale. ¿Qué son las seis? Arremáchale. ¿Qué son las siete? Arremáchalo. ¿Qué son las ocho? Arremáchale. ¿Qué son las nueve? Arremáchale. ¿Qué son las diez? Arremáchale. ¿Qué son las diez? Arremáchalo. ¿Qué son las dos? Arremáchalo. ¿Qué son las dos? Quien lo pila no lo come, quien lo come está sentado. Quien lo pila no lo come, quien lo come está sentado. Y yo que lo estoy pilando, no me como ni un bocado. Y yo que lo estoy pilando, no me como ni un bocado. Arremáchalo. ¿Qué son las dos? Arremáchale. ¿Qué son las tres? Arremáchala. ¿Qué son las cuatro? Arremáchalito. ¿Qué son las cinco? Arremáchale. ¿Qué son las seis? Arremáchale. ¿Qué son las siete? Arremáchalo. ¿Qué son las ocho? Arremáchale. ¿Qué son las nueve? Arremáchale. ¿Qué son las diez? Arremáchale. ¿Qué son las diez? Arremáchalo. ¿Qué son las dos? Arremáchalo. ¿Qué son las dos? Arremáchalo. ¿Qué son las dos? Arremáchalo. ¿Qué son las dos? pilano lo come, quien lo come está sentado. Y yo que lo estoy pilando no me como no un boca. ¡Ruplo! ¡Arremátalo! Aquí está el balai. De nuevo la pilandera que van a pilar el arroz. De nuevo la pilandera que van a pilar el arroz. Bonito se oye el pilón cuando va de dos en dos. Bonito se oye el pilón cuando va de dos en dos. Arremáchalo. Que son las dos. Arremáchale. Que son las tres. Arremáchala dos. Que son las cuatro. Arremáchalito. Que son las cinco. Arremáchale. Que son las seis. Arremáchale. Que son las siete. Arremáchalo ocho. Que son las ocho. Arremáchale. Que son las nueve. Arremáchale. Que son las diez. Arremáchale. Que son las diez. Arremáchalo. Que son las dos. Arremáchalo. Que son las dos. Arremáchalo. Que son las dos. Arremáchalo. Que son las dos. Arremáchalo. Que son las dos. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan. En el 106.3 de La Plata. Las tramas avance. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Tramas. Nacionales. El mundo. Cultura. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Pulsión narrativa. Un híbrido de café. Una lírica bravucona. Mezcolanza. Lunes de 19 a 20 horas por Radionauta 106.3. Lo que escribo están los autores, está lo que Perlong, Arturo Carrera, Bill Temperley, Haroldo de Campo, Millán, Diego Maquieira, Atelier, ¿no? Elvira Hernández, están todos. Yo no hubiese podido escribir nada sin haberlos leído. Prácticamente los copio, los imito, ¿no? Los parodio, son la base de mi escritura, digamos. Un escritor es lo que lee, ¿no? Por lo menos para mí como lector me han ayudado mucho en mi vida. Me han hecho feliz, me han guiado, me han dado fuerza, ¿no? Realmente esos libros para mí son como tesoros. Y también está lo otro lindo de mi vida, ¿no? Que es el baile, ¿no? Que es las personas que conocí, mis compañeros de supermercado, ¿no? Las aventuras de mi papá, bueno, eso, ¿no? Siempre lo lindo de la vida yo lo rescato, ¿no? Como rara vez hablo de algún hecho malo o de una cosa fea en mi vida, ¿no? Siempre son situaciones, son como homenajes, entonces son alegres, son festivos, ¿no? Son vitalistas, son situaciones, ¿viste? Una literatura así, más de situación, situacionista. Escuchábamos a Cucurto hablando ahora un poco de sus influencias literarias, etcétera, ¿no? Que un poco lo que decíamos, que lee a muchos autores jóvenes, argentinos, latinoamericanos, ahí los mencionaba, muchos de ellos que son sus amigos, ¿no? Y que a veces le preguntan si van a estar en sus novelas nombrados, ¿no? Digo, amigos también del barrio, de la vida cotidiana. Sí, en tres programas más vamos a tener uno que él es muy compinche y que en el que se referencia mucho, que es Fabián Casas. Fabián Casas, sí. Habla también de Pedro Lemebel, de Manuel Alemán, de Pedro Mairal, que bueno, ganó el premio Clarín hace unos años con Una noche con Sabrina Love, no sé si recuerdan. Después fue llevada al cine. Una película. Sí. Hay una escena de la película que vale la entrada, ¿no? En general la película es muy mala. ¿La de Cecilia Roth? La de Julieta Cardinali. Pero bueno, escuchábamos recién Arremáchalo, de Petrona Martínez. Y antes escuchábamos Primavera en la Selva, de Chicha Libre. Vos tenías algo, Anabela, vinculado con Eloísa Cartonera. Claro, ya para cerrar un poquito con el programa y con Washington Cucurto, es muy difícil hablar de Cucurto sin hablar de Eloísa Cartonera, que es este emprendimiento, esta cooperativa que él impulsa junto con otras dos compañeras, con otras dos personas que son artistas plásticas y poetas, se llaman Fernanda Laguna y Javier Barilaro, a mediados del 2002. Y es un ícono, ¿no?, de las editoriales y de esa época, ¿no?, de la crisis del 2001, del 2002, porque el proyecto consiste en recolectar, comprar el cartón a los cartoneros y a partir de ahí empezar a hacer libros de autor, libros únicos, fotocopiar los libros, los textos de los autores que ceden esos libros. Que algunos autores son muy conocidos, como Leonidas Lamborghini, como César Aira. Trento publicó Lamborghini. Claro. Fogwill también. Exacto. Sus derechos, ¿sí? Que un poco apadrinan también la cooperativa, el proyecto. Y es pintoresca, además de políticamente intensa, interesante. Durante muchos años funcionó también una verdulería ahí. Uno puede ir a comprar papas. Interesante, por ejemplo, ir a comprar las verduras. Y te llevas unos poemitas también. Claro. Son libros mientras muy accesibles, haces el puchero. Claro, para leer en ese rato. Y sí, el otro día Nati comentaba que, por ejemplo, tenemos algunas ediciones acá de Eloísa Cartonera en la biblioteca. En la Oestergel, que pueden venir a visitar. Que no conocemos los títulos, pero bueno. Verdulería no tenemos, no. Pero bueno. Prontamente tenemos, bueno, tenemos cocina. No lo descartamos. Claro, y la cocina. Esas dos partes. Bueno, eso es un poquito de Eloísa Cartonera. Pueden encontrar los libros acá en la biblioteca o en varias librerías de acá de La Plata también se consiguen. Son muy populares, son muy bonitos, tienen una estética muy de la cumbia, con colores chillones, verdes, amarillos, fotocopia, naranjas. Cartón y témpera. Exacto, esos son los materiales. Te hago una pregunta, porque yo me metí, viste, en el Facebook de Radionauta. Sí. Y vi que había un concurso ahí, que me llamó mucho la atención por el premio, sobre todo, ¿no? 5.000 pesos. Es un premio importante. Es un premio muy importante. Lo que pasa es que decía en cuotas. Me preocupó también un poquito eso. ¿Y las cuotas de qué monto serían? Mira, no sé, pero recién averigüé acá con gente. Yo me puedo anotar. Con gente de la radio. Pilar. Y podríamos, en todo caso, pensar un seudónimo, ¿no? Para que no sea tan alevoso. Sí, para que sea transparente. Claro. Pero me hablaron de 500 cuotas, amigo. 500 cuotas. ¿Cuántos años son 500 cuotas? Y son como 50 casi años. No. 40 y pico de años. Medio que se deprecia un poquito, me parece, el valor del premio. Se lo va a ir comiendo la inflación. Se lo come la inflación. Bueno, pero con las tres primeras cuotas quizás pueden comprar una pizza y una cerveza en la pizzería. Con una cuota y media pueden comprar un libro de Eloísa Cartonera. Claro. Pero el concurso. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Bueno, un poco en sintonía con lo de Eloísa Cartonera y con unos versos que siempre citamos de Roque Dalton, que dicen que la poesía, la literatura debe ser como el pan para todos. Pensamos este concurso humilde, que es la propuesta es a partir de una foto, en este caso elegimos una foto, una escena de una película de Wong Kar-wai, escribir un relato, un poema, un texto, el texto que ustedes quieran, y enviarlo a la página de Radionauta. Esto es durante el mes de octubre, este va a ser tiene un changüí, octubre y esta última semana de septiembre. Cerraríamos a fines de octubre para dar comienzo a otro, a partir de otra imagen, ¿no? A otra parte del concurso. Y ya superando incluso el monto inicial. Sí, cada vez más alto. Puede quedar vacante, premio. Por ejemplo, el premio ya se va acumulando. Sí, sí. Bien. Bueno, con esto vamos cerrando un poco el programa de hoy. Tenemos una lectura final que la va a hacer Antulio, que sí. Tiene que ver un poco con las efemérides. Sí, sí. Hoy queríamos presentar, quizás siempre la idea es cerrar el programa con alguna referencia, este cruce de literatura y política que lo tomamos a veces desde la historia, porque depende del autor, más desde la actualidad reciente y quizás también desde lo cotidiano de la política. Y esta semana es la semana de la lucha a favor del aborto, legal, seguro y gratuito. Y ayer tuvimos un evento importante en esa semana, que sí. Fue la marcha. Durante el fin de semana se realizó la COMPA, organizó un encuentro de género, que estuvo muy lindo y que culminó con una marcha a la catedral. Esa marcha tuvo muchas repercusiones durante la semana en los medios, incluso de algunos grupos ultracatólicos que nos estaban esperando en las escalinatas de la catedral. No eran muchos, eran algunos que daban un poco de miedo, era una imagen un poco medieval. Lectores de Cucurto y Lamborghini. No creo. Deben tener bastante reparos con esto y con practicar algunas cosas, ¿no? Había mucha represión en esas caras, mucho odio. Pero bueno, fue una marcha muy alegre, fue una marcha linda, con mucha mística, que se hizo a la tarde en la Plaza Moreno. Y bueno, además de estos personajes, ¿no?, medievales que estaban esperando en la catedral, la verdad es que hay que decir que también el municipio viene apostando a esas bicicleteadas por la vida, que ellos llaman por la vida. En realidad hay poca vida que defender acá, la vida que está en juego es de las mujeres que mueren todo el tiempo, todos los días, por abortos clandestinos, ¿no? Eso por un lado, y bueno, y la policía como siempre defendiendo a estos personajes, ¿no?, a los violadores de la Iglesia Católica. Sí, y la semana anterior también estábamos en Parque Saavedra y había unos volantes muy bien satinados, muy bien puestos, que tenían el logo del municipio, de la Municipalidad de La Plata, que estaba auspiciando estos grupos y esta campaña a favor de la vida. Hay que preguntarse, ¿no? Hay que preguntarse. Bueno, y ahora viene el cuento. Mezcolanza. Una marea de jerga, y de voces. Le compré a un peruano en El Rey un CD de cumbia de los Mirlos. Estábamos cerveceando con mi tiki cumbiantera cuando apareció el peruca cargado de CDs y DVDs piratas. Estaba mordiéndole los labios, tocándole las manos bajo las luces multicolores de ese barzucho del Super Consti, cuando plaf, cayeron ellos, los CDs. Me los puso encima de la mesa, una montaña de soldaditos musicales, y me desesperé. Y con ella comenzamos a elegir vallenatos, cumbias, tropicales, José José, Jerry Rivera, Juaneco y su combo. Tres de Caricia, mi grupo preferido. Los Mirlos son lo mejor del Perú y de la música andina. Un día les contaré la historia de ellos. Nos sentíamos como unos cumbianteros junto a la orilla del mar. Mi tiki sacó 5 pesos de su cartera y me compró El Poder Verde de Los Mirlos. Este tema habla de un curandero. Es el poder verde, nos dijo el peruano. ¿Qué es el poder verde?, le dije sonriente, medio en joda, moviéndole las tetas a mi tiki atrevida. Es el poder de la selva, que cura cualquier mal. Siempre hay un representante de la selva entre nosotros. Ese rol lo cumple un curandero. ¿Y qué cura ese curandero?, le dije preocupado. Lo que sea, hermano, lo que tengas. Yo conozco uno. Si tienes un mal, yo te llevo con él por 15 pesos. Con mi tiki cumbiantera y guevarista abrimos los ojos mirándonos. Yo sé lo que pensás, atorranta, le dije. Pasa que mi tiki está preñadísima de 2 meses, es decir, hace 2 meses que no le baja la sangre. Yo estoy casado hace 10 años, tengo 3 hijos y una mujer. Pero estoy enamorado de mi tiki guevarista, estudiante de sociales, perteneciente al grupo Liberación, y ahora preñadísima de mí o de quién sabe, que eso nunca se sabe. Continué. Vos sos tan atorranta, tan trola, que mereces que te lleve a ese curandero para que te baje la zaina. Cucu, diablo, vamos ya. Y entre besos mordiendo sus labios gruesos, que son un espectáculo, un puro y vacío show con las marchas. Y ella cada jite me dice, nos vemos en la plaza. Y yo tengo que ir a buscarla entre peronistas, progresistas, piqueteros, clases medias y vendedores de lo que sea, que esa es la única gente respetable de esas marchas. Hace un rato veníamos de una marcha donde pregonó una madre de la Plaza de Mayo y leyó la carta de Rodolfo Walsh, demasiado aburrida. Terminemos la birra y vamos, me dijo mi tiki. En ese bar peruano demasiado antro, demasiado achacoso para conocer de madres y revoluciones y desaparecidos. Siempre habrá un lugar más allá de todo, y es este barcito peruano y metacumbiero del barrio de Constitución. Caminamos con el peruano por Salta hasta Caseros y nos metimos en un conventillo. Me dijo, esperá acá que voy a tocar en la puerta al curandero. De una pieza sonaba la música de Rodrigo. Jugaban los niños a pesar de la hora. Esperamos en la oscuridad besándonos. Pasen, chicos, gritó de una pieza el vendedor de CDs. Díganme, nos dijo una voz en la oscuridad de la pieza. Era el curandero. Estaba sentado en un banco con un atuendo de todos los colores y unas velas alrededor. Tenía una vincha roja y una peluca de pelo lacio amarilla. Siéntense, chicos, y cuéntenme, soy el curandero del amor. Está preñada, curandero del amor. Ah, te felicito, comerte semejante bombón. No, maestro, esto es cosa seria. No estamos para tener un hijo. Pero muchacho, usted de joven puede trabajar. Un hijo es una bendición de Dios. Sí, maestro, pero yo tengo 2 y ella tiene 17 años. Mi tique se reía de nuestra conversación y se mordía los labios, los dedos. Si tenía una pija, la chupaba. Su mirada estaba llena de sexo en la oscuridad, como siempre. El curandero, dirigiéndose a mi tiki, ¿y vos, nenita? ¿No te gustaría ser madre? Sí, curandero, del amor. Es lo que más deseo en la vida. Pero el cucu me baja el pulgar. Ay, muchacho, andar poniéndola sin hacerse cargo de las consecuencias. Por eso, porque me hago cargo de las consecuencias, es que será bueno que le baje el periodo. Bueno, viendo que las voluntades son irrevocables y están en contra de la vida, llamemos al dios de la selva, San Poronga. ¿San Poronga? Preguntamos a la vez con mi tiki futura mamá. Sí, San Poronga, el rey del Perú, protector de las abuelitas y de las púberes de los degenerados como vos. La culpa es del Viagra y de la cumbia. El curandero mirando a mi niña. Esto te pasa por bailar la cumbia. ¿Por qué por bailar la cumbia? Te emborrachás, te prendés de un negro y te perdés con la cerveza y los besos. Al final terminás garchada en un telo o una pensión o encima de un auto. Yo bailo buscando el amor. El curandero se paró de su banquito, sopló un manojo de inciensos con olor a lavandas y mentas. Se acercó a mi tiki y comenzó a manosearla y decir cosas en voz alta. San Poronga, protector de los hijos de la selva, conductor del semen y de los hongos, hijos del océano pacífico, protege a esta hija tuya, Curepí. Haz que la sangre le baje en este preciso momento por el bien de todos. Y en nombre de la salud te lo pide tu hijo. Me di cuenta enseguida que este maestro se le pasaba la mano con la religión. Se franelaba a todas las cumbianteras de la bailanta, a todas las guachitas que preñaba por culpa de la cumbia. Iba a la puerta de la bailanta y repartía volantitos. No tengas hijos con un desconocido. Si quedaste embarazada, venía a visitarme que te vuelo la sangre. ¿Qué más? Nos dijo que esperáramos 15 minutos y si no le venía se sentaría en una cama donde se procedería a bajar la sangre. Bienvenida al desangradero. Sacate la pollera y la bombacha y acostate en la cama. Apagó las luces casi hasta que no se veía nada en la pieza del Yotivenco en la calle Pedro Echagüe y Santiago del Estero. Una vez que bajó las luces, prendió un foco rojo que había al costado de la cama, arriba de una silla. Yo me quedé en la puerta inmóvil. Me temblaban los pies. El curandero del amor se arrodilló delante de la cuchita de mi tiki y comenzó a introducirle un dedo, después otro y otro. Mientras le introducía dos dedos, comenzó a darle besitos en el clítoris y a pasarle la punta de la lengua. Al lado mío, me codeaba el vendedor de CDs piratas. Maestro, la traje para que la cure, no para que se la garche. Lo que estoy haciendo no tiene interés sexual, muchacho. Estoy lubricando la zona para que no haya rispideces. Todo lo que usted diga, maestro. Si hay que lubricar, me debería haber pedido permiso a mí. Esta tiki es mi tiki, y todo lo que se diga a Guava con respecto a ella, debe informármelo a mí. Bueno, vení a hacerlo vos, si sabés tanto. El curandero se corrió de las piernas de mi tiki, antes rezó tres Padre Nuestro. Se lavó las manos en una palangana, usó jabón blanco de lavar la ropa y 15 gotitas de agua bendita. Sacó dos pinzas horribles de un bolso y las puso adentro de un microondas que estaba al lado de la cama. Empezó a decir cosas inconexas, frases de oraciones, bendiciones, en nombre del Padre que ve todo lo mal que hacemos y nos perdona, en nombre de los errantes que yerran por alejarse de Dios, por el Señor Porongón, convertidor del pecado en pureza, protege a esta sierva pecadora de la cumbia. Oh, gran misericordioso creador del cielo y la tierra, no es más que un ángel descarriado. El microondas giró 4 minutitos y sacó las pinzas humeantes. Hay que quemar las paredes del útero y después bendecir con agua bendita. Esto va a doler. Cuando el vendedor de CDs truchos vimos las pinzas hirvientes, nos agarró un temblor en todo el cuerpo. Él le tapó la boca y dejó caer las cajitas con los compas que sonaron en el piso, creando entre todos una cumbia, la cumbia de la tristeza infinita. El vendedor de CDs me dijo: negro, jugate, no dejes que le haga nada. No esperé ni un segundo y salté encima del curandero y le dije: espere, esto no es necesario, vamos a tenerlo. ¿Tener qué?, me preguntó el curandero enojado. El hijo, vamos a tener el hijo. La oscuridad de la pieza era total. De una pieza sonó una cumbia que decía que no se podía amar a dos. Bien sabes. Fue ahí cuando vi caer de la cara de ella en la cama, sus labios brillantes, su pelo corto. Era como la cara de una virgen a punto de ser ejecutada. Era como una adolescente en un campo de prisioneros a punto de ser torturada. La vi tan hermosa y lloró. Entre lágrimas me dijo: Cucu, mi amor, te amo, pero no podemos tenerlo. En ese momento decía que estuviéramos en el bar peruano comiéndonos una corvina con arroz, tomándonos una condorina helada, mirándonos a los ojos y prometiéndonos todo el amor del mundo. La agarré de la mano y comencé a llorar. El curandero del amor seguía con las pinzas en alto esperando a que nos decidamos. ¿Y qué hacemos? En 2 segundos se ahorran los problemas de una vida. Le grité que nos íbamos. Entonces ella se sentó en la cama y me pegó una cachetada y otra más. Puto, puto, no quiero tener un hijo tuyo. Y lo miró al curandero. Y usted, déjese de joder y meta esas pinzas. Yo me quedé volando entre lágrimas por el cachetazo de mi tiki. Sentí sus alaridos de dolor. Después fue todo sangre. Las sábanas, la cama, la pieza, el barrio, el barcito peruano. El mundo fue rojo, como la Unión Soviética o como la cancha de Independiente de Avellaneda. El curandero del amor se asustó. Hay mucha sangre, hay que quemarla o se morirá desangrada. Mi tiki cumbiantera, mi compañera fiel, mi hermana, mi todo, sangraba sin parar. La sangre inundaba el piso como una inundación, como un río de sangre. La sangre de nuestro amor, la sangre de mi vida. Va a haber que hacer una curación doble de urgencia. El curandero corrió hasta el ropero, tiró la ropa que había dentro y sacó un nebulizador. Con la manguera me ató el brazo y con una jeringa comenzó a sacarme sangre. ¡Sangre!, gritó. Yo sentí el picazón y la sangre que salía de mi cuerpo. ¡Cerrá el puño, pelotudo!, me volvió a gritar. Cuando terminó, voló la goma del nebulizador dándome otra cachetada en la mejilla. El curandero corrió hacia la cama y se le inyectó intravenosa. ¡Sangre!, gritó y me pinchó. Me sentí mal, aferrado a la mano de mi tiki. Mejor me voy, que va a venir la policía, dijo el vendedor de CDs truchos. ¡Sangre!, que se nos va, gritó el curandero y saltó con la jeringa hacia el vendedor, que no atinó a nada. Le pinchó el brazo con sangre con gran maestría y le sacó 1 litro. El vendedor pegó un grito de dolor. Gracias, hermano, le dije y le di un beso. Cuando tenga plata te compro todos los CDs. El curandero giró y le inyectó la sangre a mi tiki. Se desabrochó la manga y mientras gritaba sangre, sangre, sangre, se clavó sin pestañear la jeringa en un brazo y ya esto era un toqueteo, un pichaderío, sin ton ni son. Se pinchaba y ya la pinchaba a ella y se volvía a pinchar y le daba más sangre a ella. Era tanto el bardo y la desesperación que incluso vi cómo la pinchaba la propia tiki sacándole sangre de un brazo y poniéndoselo en el otro. Lo importante es que la sangre fluya, dijo. Yo estiré mi brazo y me dio dos pinchazos, pero ni por asomo asomó una gota de sangre. Está vacío, dijo. De brazo en brazo caían gotones de sangre que el curandero chupaba para no perderla. Al curandero se le cayó la peluca y se despegó de su traje de curandero y se sentó en un banquito. La salvamos. Pongan cumbia, carajo. La salvamos, pongan cumbia, carajo. Yo me alegré de la vida. Salté al mini componente agua y puse los mirlos. Y sonó de casualidad el poder verde. Lo puse a volumen 55. La pieza retumbaba que volaba. Solo un aparato japonés puede poner la cumbia 55 de sonido. El gran plan de los japoneses es que un día prendamos un agua y volemos en mil pedazos. La cumbia se escuchaba hasta en la luna. El poder verde, gritó el curandero. Teníamos los brazos dolorosos, pero estábamos contentos. Como si fuese un cuento de García Márquez, pero más divertido y con cumbia. Pos, ¿qué es esta vida de hambre sino puro realismo mágico al revés? Sea como fuere, la cama de mi tiki se comenzó a elevar en medio de aquel cuartucho horripilante, mientras sonaba, eres mentirosa. Golpeaba contra el foquito del techo e iba flotando de un lado a otro de la pieza, como una vez vi que flotaba en llamas la cama de Frida Kahlo en una película yankee. Y ustedes no lo van a creer, pero las cosas que pasan en las películas también pasan en la vida. Si piensan que macaneo, vengan a caminar por las calles de Constitución y verán que esto es ciencia ficción sudamericana. Esta es una doble curación. Hay que sacar la otra parte de la curación. ¿Qué otra parte de la curación?, le pregunté. Yo lo miré al curandero trucho, que no era otra cosa más que el mismo hermano del vendedor de CDs, y los CDs los copiaban en el mismo agua multipotente en el cual ahora sonaba Lamento de la Selva. Che, que ahora me doy cuenta lo justo y hermoso que es el amor pese a todo. Lo digo ahora que pasaron 3 días y ya me puedo sentar y caminar. Che, que no hay nada más justo en la vida que el amor y el sufrimiento. El curandero fue y quemó de nuevo en el microondas las pinzas y me dijo que el amor se hace entre dos y que para que no vuelva a ocurrir era necesario que no nos dolería nada, que piense en María, que al lado mío, boca arriba, y yo boca abajo. Me agarraba de las manos y sonreía, y fue tan lindo su sonrisa, pese a todo. Fue una sonrisa de amor y de alegría, y comprendí que a pesar de todos los problemas, el amor es lo más lindo que nos pasa, pese a todo, y la cumbia no dejaba de sonar mientras yo me bajaba los pantalones, en el acto más justo de la vida, mientras el curandero del amor me metía las agujas hirvientes en el centro oscuro y acre, y con dolor a mierda de mi ser. De tu recuerdo de tu ayer, yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. 8:15. ¿Cómo se pasa el tiempo, eh? El tiempo se pasa volando. La vida, ¿cómo se pasa la vida? Estamos ocupando nuevamente el espacio de Eduardo Holguín, de Prohibido Cumbia, que tampoco pudo venir hoy porque, bueno, anda con algunos inconvenientes de salud. Eduardo, si nos está escuchando, le mandamos un abrazo grande. Una de las cosas que más queremos acá es que él esté como para poder hacer en los últimos minutos del programa nuestro, hacer la transición, invitarlo acá adentro y charlar un poco y que, bueno, que él siga después con el programa, ¿no? Hasta ahora venimos sin suerte. Bueno, fuerte el relato de Cucurto, ¿eh? Eso es Cucurto. Eso es Cucurto. ¿Podemos adelantar, antes de irnos, el tema del próximo programa? ¿Estamos en condiciones? Sí, claro. De adelantar casi un mes estamos en condiciones. ¿Vos te arriesgarías a tanto? Por supuesto. Bien. El programa que viene... Siempre fuiste una chica audaz. Así es. Nos vamos a meter con Marosa Di Giorgio y el siguiente con Silvino Campos. Con Silvino Campo. Es políticamente muy incorrecta, Silvino Campo. Bueno, habría que discutirlo eso. Bien, lo discutiremos entonces en los próximos encuentros. Bueno, nos estamos yendo. Mandamos un saludo grande para toda la audiencia. Nos encontramos el lunes que viene a las 7 de la tarde. Mezcolanza. Edificio en construcción, guarda con la mezcla, le dijo el constructor al de la máquina mezcladora. ¿Por qué esto no lo inventé yo? Lo inventó Armando Di Cepolo, lo de la mezcolanza. ¿Y si toda nuestra literatura fuera una mezcolanza?